podría ser peor. Auspicia este bloque. Gremio de vendedores de joya ambulante, tenemos todo tipo de anillos, lo pueden ver en el paño, si quieren ver pulseras y relojes los guardamos en un lugar privado. Analizamos después del fin de semana porque... diablos, las mujeres son así. Y para eso estamos en comunicación con... ¿Es como una Pilar Sordo? ¿Sordo? Algo así, pero yo creo que esta escucha mejor. Esta chica... Epa, acústica. Se llama acústica. Alessandra, es la doctora experta en mujeres que... consultamos todos los lunes. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes, ¿cómo le va, doctora? Hola, doctora, ¿cómo le va? Saluda, bueno, Andrea, doctora. Buenas, ¿cómo le va, doctora? Doctora, le presento al resto de mis compañeritos de trabajo en el día de hoy. Está con nosotros Víctor. Hola, doc. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bien, después, bien, doctor. Andrés, el activador. Hola, doc. Y hola. Después está Yanni, una chica que este fin de semana no la pasó muy bien. Con problemas. Ella tiene práctica con mujeres, directamente. Hola, doctora. Estoy haciendo las prácticas. Bueno, estamos todos presentados. También está nuestro operador, que también tiene problemas así con las mujeres, pero él no puede hablar. A lo sumo, él mete unos efectos de sonido, cualquier cosa. No, él tiene problemas con la mujer porque venía a trabajar un día feriado. Qué distinto. Claro, sí. ¿Y quién no? Doctora, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué tal Muy el fin bien. De semana? Muy bien, bien, tranqui. La verdad que tranqui. No fue tan movido como... ¿Otra mal atendida? ¿Por qué? No. Bueno, no, si vamos a hablar así con la doctora, Juanma se pudre todo. Eso no me puede pasar a mí jamás, yo estoy estudiando. ¿Cómo que no le... Mire que yo conozco gente que le ha pasado, doctora, discúlpeme que no la tutee. No, a mí ojalá... ¿Usted usa todo ese tipo de utensilios que tiene? Por ejemplo, un pingüinito que era traje de víbora, por ejemplo, que estaba en Susana Jiménez. Sí. ¿Cómo que no? ¿Usted vio partes profundas de la película o no? Partes privadas, perdón. No vio la película. Bueno, agarre el bafle. Miren el piso. No. Bueno, doctora, ¿cuál es el tema de hoy? El que podríamos analizar hoy. Hoy te traje preparados 12 tips. Ajá. Para zafar o qué no tienen que hacer los hombres cuando las mujeres están histéricas. Ay, mirá, yo tengo el mismo pitch en acá Cosmopolitan. 12 tips para zafar de la histeria femenina. 11 veces callarse y después... bancarse. Claro. Dice que siempre hay un periodo en que la mujer está imbancable. Son 5 días al mes, señora. No, son varios periodos. Son como 29, 30 días al mes, depende del mes. Yo conozco una que tiene 28 días, de una, sí. Tres veces al mes tiene menstruación. Depende de la mujer que extiende, digamos. Ajá. Pero... Ay, tenés una voz re sexy, doctora. Te juro que me estás calentando al aire, ¿eh? Ay, qué lindo que me digas así, me encanta. Sutil que... Ah, bueno, listo. Está más fácil que la gringa, boludo. Mirá, yo pensé que era insuperable. Bueno, contame, bueno. ¿Cuáles son los tips que tenemos que usar? Te cuento. El primero es cuando vos detectás que una mina, que una mujer, que una señorita está histérica, la primera recomendación es evitarla por cualquier medio de comunicación. ¿Cómo? Evitarla por cualquier medio de comunicación. Evitar. O sea, Facebook, MSN, lo que sea, evitarla. Tratá de no hablar. ¿Y si duerme con vos todos los días, por ejemplo? Difícil, ¿eh? Ahí hay problemas. Y bueno, este es el drama. Andate más temprano y volvé más tarde. Es una. Pero el problema de evitarla cuando no podés evitarla, ese es justamente el problema. Claro, ahí está el problema. ¿Qué te dormís en el placar? El somier no podés dormir abajo porque te hacés un somier. Claro. Si lo vas bajito, caminás pateando una piedrita así. Claro, yo vi uno en Lost, por ejemplo, como no tenés forma de errarle. Y lo que más resulta en estos casos es hacerse o poner cara de boludo. Perfecto, me sale. Me sale igual, o sea, a mí. Yo tengo como 28 años de entrenamiento. Re bien. Entonces quedas eximido de cualquier culpa. Ya vas zafando por ahí. Bien. Ajá. O sea, hasta ahora sería evitarla. Por ejemplo, irme. Yo una vez me fui un jueves a la noche y volví un martes y se enojó. Y yo le digo, lo pasa, estás histérica. Y yo leí una vez en un lugar que había que evitarte. Igual, claro. No le gustó la explicación. Pero vos la estás evitando los días que pensás que ella está histérica, o te vas a, vagar por nuevos rumbos y después volvés. Es que siempre está histérica, porque es mujer, siempre está histérica, es así. Puede ser, la verdad que no pensé en esa posibilidad. Yo bueno, no conozco. Doctora, si usted no pensó en esa posibilidad, ¿qué hacemos nosotros? No conozco una mujer que esté 30 días insoportable, hasta 28 acepto. Y en febrero suelen estar 28 días insoportables. Sí. ¿Y quién no está insoportable en febrero? Y no sé, doctora. ¿Febrero en Brasil? No. No, pero... ¿Vos vendrías a ser una mujer así normal, típica, o vos como entendés las mujeres actuás de manera diferente? No. Yo vendría a ser una mujer típica que sabe cómo estamos. No sé por qué. Eso no me lo preguntes, porque eso ningún científico todavía lo dijo. ¿Por qué son así? Ajá. Pero sé qué les pasa. Sé y las entiendo. No entiendo por qué, pero las entiendo. A ver, yo te planteo un caso. Una chica que conozco, en un determinado momento me cuenta, sin que yo le haya preguntado y sin necesidad de nada, que estaba chateando con el ex. Que lo había encontrado en el chat y que andaba chateando con el ex. Y que bla, bla, bla, y que todo bien. Y yo le quedé mirando con cara de, ¿me estás jodiendo? O sea, ¿y para qué me contás? O sea, ¿para qué? ¿Y cuál? A ver, vos que sos experta, ¿para qué una mujer te cuenta eso? Y eso va... depender de para qué vos la querés a esa mujer. No, ella viene porque sí se le ocurre y me viene a contar eso. Estoy chateando con mi ex. Ah, sí, yo le estoy dando la de al lado. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Qué podría motivar que una mujer así te cuente eso? Porque sí. Que te venga con esa novedad. Y podrían ser las intenciones de ella de darte celos a vos. Podría ser. Ah, o sea, capaz es no es... probable. O te está queriendo decir, mira, o apuras los trámites o te arreglo con mi ex, que es pan comido, caso seguro. Ya anduve por ahí, puedo volver a andar. O me das todo lo que yo pretendo que me des, como acá la gente que tenemos al lado, o estoy chateando con mi ex, no sé si entendés, y me mandó una carita sonriente, ruborizada. Claro. Ahí lo que te está diciendo es como, estaría como en una subasta, y lo que te está diciendo claramente es, ¿quién da más? ¿La tenés? Claro, como te está diciendo... Y la otra opción es que ella me pueda estar queriendo dar celos. Sí, es que, o sea, justamente por eso te está diciendo quién da más. O sea, está diciendo, propone algo. Pero ocupado. Puede ser que no sea verdad, que no sea verdad que lo esté inventando para darme celos nomás. Yo no creo, porque una mujer nunca miente en ese... ¿Cómo va a decir que no? Escucha, ¿usted se acuerda, doctora, la publicidad? La mujer en realidad miente, pero para achicar las cosas. O sea, una mujer te va a decir... ¿Qué le va a decir? ¿No fue necesaria? Yo solamente... ¿Cómo? Para achicarla, ¿qué va a decir? ¿Que fue parto natural lo que tuve o qué? No, pero te va a decir, por ejemplo, yo solamente tuve un novio, yo soy una mina bien... Ah, sí, todas las minas te dicen. Vos le preguntás así, ¿qué onda tu vida? Y te dicen, no, y tuve un novio, y fue el único que tuve, y después vos... Hay una pregunta que el hombre que diga que no alguna vez probó e intentó usurpar un lugar femenino. ¿Está replicando algo en lo demás? ¿Mm? Jamás. Después de la foto que pusiste ayer. Sí, jamás. ¿Cómo? Dale. ¿Qué ibas a decir? Para, una pregunta, doctora, antes de que Víctor nos cambie de tema. Si la chica mismo tema. No, igual. Si la chica me quiere dar celos, ¿qué sería lo correcto que tengo que hacer yo? ¿Tener celos? O sea, ¿qué es lo que ella busca? ¿Que yo tenga celos o yo debería hacer lo contrario y que no me importe? O sea, si ella quiere algo y me está manipulando y yo me doy cuenta, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Lo que ella quiere que pase o lo contrario? Y los dos casos son interesantes. ¿Ves que son incomprensibles? Los dos casos afectan a vos, o en este caso a ella. En el caso que vos te hagas el boludo, la afectás directamente recio, a ella. Recio, doctora, boludo, queda feo en la radio. Recio, perfecto. Ahí está. Es que estoy usando tecnicismo, viste, de mi profesión. Claro, veo. Bueno, si vos te haces el recio, por ahí llegás a afectarla más, entonces ella va a intentar por cualquier medio lograr tu atención, porque los celos ya no funcionaron. Y hasta cierto punto puede ser positivo, como también puede decir, bueno, chao. No le importa. Claro. Es que es el tema. Uno se hace el recio y ella dice, no, chao. Pues, y venga, Alex, y entonces... No, una mujer no. Yo creo que las mujeres en ese sentido son bastante insistidas. Pero usted está leyendo, discúlpeme, una revista de los 80, porque eso cambió, doctora. Acá las mujeres están así muy liberales últimamente. Es que son liberales, son liberales. Están como los militares, o sea, lo que no se pinta, lo que se mueve, lo que no se mueve se saluda y lo otro se pinta, Pero es verdad, pero eso es porque, y ahí vamos a algo más específico, que es más frase popular, que dice, si la mujer es cuando quiere guerra, es como el indio, se pinta cuando quiere guerra, todas esas cosas son ciertas. Es verdad. Víctor parece la frase del Facebook. Claro. Víctor parece la frase del Facebook, sí. Entonces, ¿en qué queda? Hay otra que dice, mientras haya dedo y lengua, lo demás cuento. Basta. Bueno. Así tenemos una cantidad. Sí. Gringa, dejá de pasarme papelitos. Ajá. Bueno, ¿y no forma parte de la histeria femenina que venga la chica y me cuente que...? Forma parte de la histeria femenina, por supuesto que sí. O sea, ¿qué necesidad tiene de contarme que está tiroteando con el ex por chat? ¿Para qué? ¿Por qué? Si para generar una reacción, justamente. Lo que está intentando es generar una reacción, claramente, que le des bola, que te preocupe o que no te preocupe. El hecho de preocuparte significa que te interesa, y el hecho de no preocuparte significa que se tiene que poner más las pilas por el hecho de que quiere un interés, necesita algo de vos. Doctora, le hago una pregunta. Esta ya es una pregunta muy moderna, ¿no? Uh-huh. El Face. ¿Ha cambiado la historia de las parejas? ¿Tú sabes que con internet me pasa algo? ¿En qué sentido? En todo sentido, porque tenés webcam, tenés de todo. Claro, en internet me pasa algo. La gente cambió, ahora se luquea mucho más para salir en la foto, se prepara. Sí, pero nadie está lindo como sale en la foto del Facebook, ni tan feo como sale en la foto carnet. Eso es un hecho. Somos iguales, Leo. Eso, ¿no? Otra frase del Facebook. Somos igualitos. Son unos genios. Ajá. Está bien. Pero es de verdad, ¿con el Face las relaciones son de otra manera? Son de otra manera. Pero en el Face pasa algo, en internet completo pasa algo totalmente estudiable, si se quiere. ¿Qué pasa con el Facebook? Las personas, hombres o mujeres, que buscan relaciones por internet, o son feos o están locos. Es una realidad. ¿Son feos o están locos? Ajá. Es una realidad. Porque la gente... Bueno, vale, a ver... La gente ver, bonita... Saca el palito, ¿cuál de los dos? Cagamos, me acaba de decir feo o loco, no sé cuál de las dos cosas me dijo. Este es un feo loco. No, a ver, yo no busco... No es un loco lindo. Yo no busco relaciones por internet, pero la vida ahora es por internet. No, todos sí. Buscan relaciones por internet. Buscamos relaciones por internet, lo andan por internet. Para acabar de amistad también, Sí, es cierto eso. Sí. Toda la gente que pone en la parte de información pone busco amistad, hacer negocio. Claro. Dale, hacer pero negocio mentira, y amistad significa mentira, lo mismo. Busco una relación. Pero, bueno, doctora. Aparte te hablo también. Doctora, vos no te levantaste nada por internet, la verdad. Sí. ¿Viste? Entonces, ¿que sos loco o fea? Y eso necesitada, es. Necesitada, vendría a ser el Estado. La doctora está necesitada. Me gusta. Hubo una duda ahí. Opa, acorralamos a la doctora. Acorralamos a la doctora. Ojo, guarda. No, yo de mi vida personal no voy a hablar. Ni nunca. Me encanta. Duda. El ni nunca, ese que es casi santotomeño. Sí. ¿Es de Santo Tomé? O sea, creo que. Ya estás listo. No. A ver, entonces a mí me queda la duda. El Facebook es una cosa que hoy en día lo tiene cualquiera. Es casi como el DNI. Es sí, más. Hasta un ladrón. Sí. Más gente tiene. Qué linda que es, por el amor de Dios. Perdón, pasó una chica. Para despedirle el Face. Bueno, lo que yo decía, hoy todo el mundo, no todos tenemos el DNI nuevo, pero todo el mundo tiene Facebook, hasta la gente que tiene pareja, que tiene sus hijos y su señora y todo eso. Y no significa que estén buscando una relación, pero por ahí te tirotean igual. Acá una chica me dice, veía Face justamente del programa, ¿no? Dice, nada que ver lo que dice la doctora, yo soy linda, por eso tengo levante en el Face. Entonces, bueno, loca. Claro, justamente de eso te estaba por hablar. Es el tema de la fealdad y de la locura es algo totalmente relativo. Es decir, puede que haya mujeres muy hermosas buscando relaciones por internet y eso significa que están totalmente locas. Como también puede ser que haya una mina que no esté tan linda, y que no esté tan loca. Pero por ahí, no por ahí la mina está linda, no está chapa, pero en realidad ella no busca una relación y todos los amigos que le hablan todo el tiempo sí buscan una relación con ella. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Cerrar el Face? No, pero ella ya tendría que ver al mejor postor. Pero ¿y si no busca una relación? Mujer sola, que se saca fotos en el baño sola así contra el espejo mirando para arriba. Oh. Muchas, muchas, muchas, muchas. ¿Y qué? ¿Loca o linda? Y está buena, por ejemplo, es loca. Y está buena y da loca, da loca. Da loquita, ¿sí? Si da que quiero ya, ahora. Un pantallazo rápido, podríamos decir que el primer síntoma es de locura. Más si su pared no tiene revoque. Yo no entiendo por qué. No entiendo. A ver, doctora, ahí me hiciste acordar de algo con el tema de la foto. ¿Saca foto en el quincho? No, las fotos en el baño, hay un problema. Las chicas se sacan, se ponen así, no sé, están en bikini o con más suerte, con menos, y se sacan la foto popular con el celular a través del espejo. Y no se dan cuenta de que por ahí está re buena la foto, pero lo que es feo es el inodoro atrás. Claro. O sea, es verdad, el inodoro da mal aspecto, y más si no tiran la cadena. Yo no entiendo cómo no tienen... La decencia de hacer. Bueno, pero ¿qué, la doctora? Doctora, ¿quién? La tanga por la canilla, la tanga por la canilla. Para, doctora, doctora, ¿a quién tiene en el Face usted? No, yo estoy hablando por ustedes, yo tengo todo, hombre. Lo mío es netamente profesional. ¿Pero qué tienen? ¿El calzoncillo ese? ¿Se acuerda el calzoncillo de tres? Un slip. Ya no usa más lo de slip, sigo usando. ¿Se sigue llamando slip? El oficio culturista creo que usan, sí. Sí. Y es muy desagradable, pero bueno, es otro tema. O sea, las chicas que... sacan la foto. Flogger, digamos, que se sacan la foto en el baño, o esto. La toalla llena de sangre atrás, todo. ¡Qué desagradable! Pará, pero... ¿Y qué hacen? ¿Salen con un tampón haciendo así? No, yo pensé que había matado a alguien. Yo digo que, de hecho, ya le quita onda a la foto, por más buena que esté la chica, y por más buena que esté la pose que está haciendo, y la cara, y la actitud que le ponga, el inodoro atrás. A eso vos le agregaste el revoque, vos a su vez le agregaste que no hayan tirado la cadena, o sea que pueden hasta etiquetar cosas en el fondo de la foto. Pero no, hay una recomendación clara en esas fotos. Si no estás en el Hotel Sheraton, donde el baño es increíble, o tu casa sea a todo dar, no te saques fotos en el baño. Ni en el espejo si no lo limpiaste. ¡Qué bárbaro esa gente! Va, depende, no. Depende de con qué esté sucio el espejo. Ahí puede ser un minón también y qué te importa el baño en un punto. Claro. Claro. Últimamente salieron muchas fotos es famosas. Una relación. No, pero por ahí se saca la foto, por ejemplo, la foto se la sacó en el Hinton en su momento y ahora está en la casa y engordó 15 kilos más. Claro, es probable también. Garpaste, o que se saque también pasa el caso que se saque solamente de la cara onda foto carné y de cuerpo venga. Para atrás. También puede pasar. El viejo truco de recortar la foto hábilmente. Sí. Ajá. O un Photoshop rápido por ahí, también. Ojo con eso. Una foto muy arriba, también la chica caderas. Mira, claro, Andrés los ángulos. Andrés sabe mucho de fotos, porque él es lindo solo en fotos. La foto de arriba, que no se nota la papada. Claro. Otro dato. Ajá. ¿Otro gato dijiste? Otro gato. Claro, no, pero podía ser, tranquilamente. Doctora, ¿y en el Face, en las fotos de las chicas o en sus identidades por internet, en la foto del Messenger, por ejemplo, ¿se puede expresar que la chica es histérica? ¿La chica puede histeriquear por internet con las fotos y demás? Sí, más que nada con los comentarios, yo creo. Con los comentarios se nota que está histeriqueando, o por lo menos que está buscando algo interesante, digamos. Tal cual. Pero ¿por qué las mujeres? Hay un simple hecho. ¿Es sí o no? Cuando las mujeres se ponen en difícil, que no entregan la primera, la segunda, la tercera, ¿por quién novio? Siempre. Y caemos en la trampa siempre. No siempre. ¿Qué significa que le habilitas? Siempre. O sea, cuando vos sí se ponen difícil, bueno, voy a buscar la estrategia para... ¿Querés que seamos novios? Dale, sí, ok. Bueno, somos. Vení, bajá. Y así es como él viene firmando cheques sin fondo hace rato. Sí, no, yo firmé. Cara. Bueno. Pero... la foto de chica con bebidas en las manos. Ajá. ¿Qué tal? La canchera. ¿Da canchero? A borracho. Yo tengo entendido que esté más borracho. La foto de chica que en todas sus fotos tiene un vaso de algo. Claro. Foto de chica con los lentes aviadores tipo Ray-Ban. Cerveza, ajá, boca ancha, ¿entendés? Y cigarrillo en la mano tirado en un espejo abajo, queda. Jean roto. Courtney Love quedó. Amy Winehouse antes de morir. Sí, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, Courtney Love. En el mejor. Bueno, doctora. Si no, taquita la zorra. O sea. Okay, bueno. Por un segundo me acabo de dar cuenta, miramos el reloj y nos pasamos 10 minutos. Pero bueno, más o menos tuvimos un pantallazo del histeriqueo de las minas. Más o menos. Ajá. Doctora, es la semana que viene, ¿podemos hablar de las estrategias femeninas para enganchar a los hombres? Ah, no, para. Vía O. Yo ahí tenía que estar. La gringa, y no tiene... voy a estar. Vas a estar viendo por teléfono. No. Tira. Tira, Skype. La, la semana que viene, doctora, vamos a hacer un duplex, triplex o algo por el estilo. Vamos a estar con Gianni, que va a estar en Buenos Aires. Con vos, que vas a estar en tu consultorio de la Universidad de Expertología en Mujeres. Y nosotros acá. Y bueno, vamos a hablar sobre el encare. Te tiro lo último, ¿sabes? No tires nada, somos tres que tenés que tirar. Estoy muy ofendida con la gringa porque no se metió y yo quería conversar con ella. Dijo estoy algo medio dormida. Estoy enojada, discúlpeme, doctora. Discúlpeme, doctora. Hay una maratón de la gringa a partir de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche de El Encare y Levante, ¿entendés? A hombres. Ella va a explicar durante 7 horas, 8 horas, todo lo que tienen que ver aquí en la radio. Cómo doctora, se los acá me acaba de avisar la gente de la dirección de la radio que podemos extendernos nada más que 5 minutos para que hables a solas con la gringa y la aconsejes, porque no pasó muy buen fin de semana y no la trataron como ella quería. Me parece perfecto. Bueno. Si la gringa está dispuesta. Dale. A ver, doctora, usted me tiene que explicar una cosita. Sí. A ver, estoy con una persona... A 1200 kilómetros de distancia, teniendo una relación, ¿no es cierto? Es problemático. Eso, más para eso cuatro, ya comenzó a ser un problema, desde ahí. Sí, sí, sí. Bueno, cada 3 semanas puede ser que me venga yo a Corrientes. Sí, bien. Si de esas 3 semanas vengo como mucho 4 días y apareció solamente un viernes y estamos esos 4 días que mucha, hoy, esas 4 días querés mucha matraca. Estamos en un error. Estamos en un error grave. Yo no entiendo cómo no se internó con vos 3 días seguidos sin comer ni ir al baño. Eso no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Nosotros, yo tampoco lo entiendo porque esas eran mis intenciones. Nuestra opinión era que tiene otra. ¿O es gay? No, lo peor es que ni uno ni otro. Bueno. Pero la experta sos vos, doctora. ¿En calidad de qué estamos? Vamos a analizar, vamos a ahondar más en ese caso. ¿En calidad de qué estamos saliendo? Tengo que intermediar un segundo. Vos no la conocés a Gianni. Preguntale que se describa cómo es. No. Bueno, sí. ¿Qué es lo mejor que tenés? ¿Cuál es tu principal característica? Si tuvieras que describirte. Gran petera. Es buen petera. No. Estaba pensando eso. Son las 3 de la tarde. Venga, ya abierto. Mal educado. Habrá dicho ¿cómo, mal. ¿Cómo que? Un ¡mándome día, va! Tartamudeo se equivocó, dijo mal la palabra. No, Felatio se tiene que decir. ¡No! ¡Basta! Por ejemplo, una característica que se podría decir, tiene mucha suerte. Tengo suerte. Tiene con qué sentarse. Tengo suerte. Mucha suerte. Es como una mulatona del Carnaval de Río. Claro, o sea, tiene con qué sentarse y con qué atajar el gol, digamos. Sí, sí, sí. Tiene más suerte que Goicochea atajando penales en Italia 90. Bien. Entonces vuelvo a la incertidumbre de qué pasó con este muchacho. A su vez, es rubia, de ojos celestes o verdes. ¿Verdes? Y en 2 semanas me hago las lolas. Y en 2 semanas se hace lo que le falta. Lo que ella dice que le falta. Mira qué interesante. Ajá. No, ¿explicación? Explicación. O sea, ¿cuál es tu consejo de última? Vino a Corrientes, ya se va hoy y no se va muy contenta, que digamos. Y mi consejo, mi reina, así como sos, es que hacía sentada esperándole a este flaco cuando hay 1 millón de correntinos en Colombia. ¡Ay! Yo no entiendo qué hacía sentada. ¡Viva Perón! Bueno, acá tenemos, me por parece ejemplo... que entonces, a ver, son las 3 de la tarde, tengo que aprovechar hasta las 8 las... ¿Ahorita que me quedan? ¿Qué decís? Sí, a full. Quedan 5 horas. Bajen la mano, muchachos. Lo que camina no va a parar al asado. Son 5 horas, escúchame, yo puedo hacer como 150 para la duración. De última, ¿me encara alguien en el colectivo? También. ¿Qué dice usted? En el colectivo suele haber 54 asientos, alguna chance de que alguno salga tiene que haber. Gringa, yo no puedo pasaje ni loco si tengo el culo de tener. Acá, por ejemplo, una chica, avión, boy. Una chica que nos escribe al chat dice, es fácil, chicos, no todas buscamos una relación, pero el tema de las fotitos es porque siempre nos gusta que los vagos nos digan cosas lindas, eso se llama ser histérica. Sí. Es que yo no tengo ningún problema con las fotos del espejo. O sea, ella está queriendo decir que no es ni loca ni fea. No, pero no, bueno. No. Las fotos del espejo dan a grasa. Dan a grasa. Dan a grasa, es verdad. ¿Y si yo no lo quería asumir, pero ya que tengo un apoyo logístico ahí adentro, puedo decir que dan a grasa. Doctora, ¿y si la saca Marcelo Fraga, por ejemplo, con la tanga de leopardo que tiene? Todas las fotos de Marcelo Fraga son con la tanga de leopardo. Todas pintadas. Todas pintadas, totalmente. Cortina roja atrás, foto. Sí. Pero la gringa se hizo un bucle de foto hace poco con Germán Burgos. Germán Burgos. Germán aprovechó todas las oportunidades, había todos los ángulos el guacho este, ¿no? Le faltaba un ángulo y sí, yo dije, no puede ser que no haya hecho ese ángulo y en la última foto ¿con estaba. ¿Con qué hizo la foto? ¿Con el Google Terra? Con el Google Earth, con los satélites. Claro, sí. Bueno, doctora, el lunes que viene hablamos de vuelta. No sé si la Jani se va muy bien, que digamos, pero bueno, vamos a ver si... Vamos a hacer lo posible como amigos que la pase bien ahora. Uh-huh. Me parece genial. Usted puede mirarlo por las cámaras. No de nuevo, chicos, no. No de nuevo, decía. Bueno, doctora, Ale, hablamos la semana que viene del tema del encare y de cómo hacen las mujeres para atraer a los hombres. Me parece perfecto. Ya lo anoto y lo empiezo a estudiar para la semana que viene. Bueno, correcto. Un abrazo grande, doctora, que tenga una muy buena semana. Chao, hasta luego, chicos, que les vaya bien. Hasta luego. Chao, chao. Bueno. Le mandaste un abrazo. Claro, no. Yo soy muy formal, con los profesionales soy muy formal. Yo escuché que aquí te vamos a... Y bueno, me despido de ustedes entonces, yo también. Dale, no, en realidad, te despedís. Vení que tenés que saludarlo. Dale. A los tres. Cuatro, cinco, ¿sí? Chao.